Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas tardes. Aquí empieza una nueva edición del Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, a las propuestas más underground de nuestro panorama patrio. Empezamos con el ordenador ya medio bloqueándose, por lo que pido disculpas porque la sintonía pues ha sonado entrecortada. Esperemos que el resto del programa no siga por estos derroteros. Intentaremos que así sea. Y comentar que hoy es la edición 571 de este Mar de los Metales, de este profundo mar donde cada vez vamos tirando más grupos. Que es 26 de marzo, empezamos la Semana Santa, ha empezado con sol, aunque con el panorama político otra vez revuelto. Pero no nos vamos a dejar amilanar por esas cosas. Y vamos a tener 2 horas de música, presentado como siempre por mí mismo, por Carlos de la Fuente. Recordaros ese correo, elmardelosmetales@gmail.com, como siempre a vuestra disposición. Y vamos a ir entrando en materia y lo vamos a hacer pues con un disco que presentamos la semana pasada. Son de los donostiarras Rivendell, su nuevo trabajo Sísifos. Ya su cuarto disco, el segundo de esta nueva época. en el que por fin cuentan con un batería real y un batería acústico. Siempre han tenido una batería electrónica o programada, y la verdad es que el cambio les ha venido a bien. Vamos a escuchar de este disco Sísifos, que se pondrá a la venta, creo que es el 9 de abril cuando están anunciado que estará disponible para todo el mundo, pero ya está en pre-order, y como ya lo tenemos, pues vamos a empezar a disfrutarlo. Así, si os gusta y os animáis a conseguirlo, pues no hay más que contactar con la gente de Rivendell, que empezarán a distribuirlo, pero ya digo, para el mes que viene. Vamos a escuchar hoy el tema titulado Sísifo y la roca. Yeah. Pues ahí teníamos esta composición de Rivendell, de su nuevo disco Sísifos. Hemos escuchado Sísifo y la Roca, que precisamente es el que cierra el disco de esta manera tan intensa. Y vamos a seguir, vamos a hacer con otra novedad, como es un profesor de música de Sevilla, que es Francisco Valdivia, que bueno, pues esto de las redes sociales, hace poco nos hemos enterado que ha sacado algún disco anteriormente y que ahora hace poco ha sacado el disco titulado La Sombra de la Luna, que incluso se ha animado a hacer una autoedición física limitada, que realmente tiene una pinta magnífica. Es un músico que básicamente se encarga de las guitarras eléctricas y acústicas, aunque también agrega en este faceta de yo me lo guiso, yo me lo como, pues algunos teclados y algunas percusiones. Incluso canta algún tema, aunque en otros se hace acompañar de algún amigo que pone las voces. De este disco de Francisco Valdivia de 2018 titulado La Sombra de la Luna, vas a escuchar el tema que lo abre: Entre los dos anchos ríos. Esto es Francisco Valdivia. Thank you. en las sombras y arropando soledades. Los recuerdos languidecen como barcas que zozobran en rugientes tempestades. Las estrellas resplandecen cual extinguidas antorchas desde lejanas edades. Bueno, pues ahí estaba Francisco Valdivia con este disco La sombra de la luna, tan pastoral, tan vibrante y tan emotivo, que conocimos su presencia gracias a las redes sociales a través de Manuel Macía, este magnífico músico, que evidentemente se ve la conexión estilística. No sé cuál relación tienen entre ambos músicos, pero musicalmente yo creo que sí tienen puntos comunes y estéticas comunes. De hecho, vamos a aprovechar, vamos a seguir con Manuel Macía, que recientemente ha sacado, pues sí, como siempre en su Bandcamp, un nuevo disco, ya digo, en formato digital. Por desgracia, Manuel Macía muy pocas veces ha editado en formato físico. Recordamos aquellas ediciones de en Harold de Fein, el disco de Caballero el sello de Caballero Reinaldo, donde ha publicado dos o tres discos, pero normalmente se mueve más por el formato digital, debido pues a las pocas ventas y a la poca presencia que consigue. Pero bueno, como decía, en este 2018 ha sacado un recopilatorio titulado Paisajes, con una portada también preciosa, que nos hacemos idea de cómo debería quedar. Y de este paisaje vamos a escuchar el tema titulado Poema de Árboles, que originalmente pertenecía a su disco Jardín del 2016. Escuchamos a Manuel Macía. Thank you. Bueno, pues cada vez que... A ver que suba la regleta antes de empezar a hablar, que la sube del todo. Pues cada vez que estamos poniendo hoy pues la música desde el ordenador, cada vez que estamos en... por uno de los temas que tenemos en formato digital, que no tenemos en formato físico, pues está medio entrecortándose los temas. Porque el ordenador no da abasto. Esperemos que no se vuelva a repetir. Intentaremos tirar pues más de formato físico en lo que queda de programa. Pero vamos a intentar también cumplir con lo que teníamos planeado. Y como estábamos en estos ambientes tan bucólicos que había abierto Francisco Valdivia y que habíamos seguido con Manuel Mejía, pues tenía pensado seguir con Nostos, una formación madrileña que también se mueve por pasajes medio acústicos y medio folk, casi en algún momento, muy intimistas. Han sacado su EP Luces del Norte. Lo estrenamos por aquí pues hace un par de semanas, precisamente con el tema que le da título al trabajo. Y vamos a escoger el tema que se llama Arrullo. Estos son Nostos. Thank you. Y vamos a seguir, aunque quería esto adelantarse. Digo, vamos a seguir con otra novedad. Nos vamos a ir con una banda barcelonesa llamada Ice Crime, que ha sacado su primer disco titulado Atarasia, también por supuesto autoproducido, esto ya es algo tradicional. Hicieron un crowdfunding de esos para poderse financiar y han sacado un disco pues con un rock bastante atípico. Tiene algún momento interesante y eso les hace venir aquí al Mar de los Metales. El disco se llama Atarasia y vamos a escuchar el tema que lo abre, Puzzles of Rain. I wasn't looking for love, 'cause I've been hurt so many times. I've trusted promises with words and frail tears flashing the pen of me upon. My last romance was tough, pleasure and pain shared the same line. All through the distance I felt him so near, but he didn't seem to be sure. The rain, the puddles. Bueno, y vamos a continuar, lo vamos a hacer con un disco que fue la novedad de la semana pasada, como es el nuevo trabajo de Difícil Equilibrio, titulado Tapis. Hoy sí hemos cogido el vinilo, tenemos aquí, por lo tanto, los créditos y los temas, y espero que no haya confusión como la otra semana. Decir que este nuevo disco de Difícil Equilibrio está formado por Juan Santanach a las guitarras, Joan Francisco al bajo y, como siempre, Luis Rodríguez a la batería, percusión y voz. Y cuentan con las colaboraciones de Martina Esmirna Semistangiosglus, o algo así, a las voces en varios de los temas, J. Pus al saxo, Paco Fanés a la voz recitada y Celia Torres al violonchelo. En el tema 9, que es precisamente el tema que es el bonus track y que solo aparece en el CD. Hoy vamos a escuchar el tema Tapis, el cual cuenta con el recitado de Paco Fanés y el trío de Difícil Equilibrio actual. Vamos a escuchar Tapis. Thank you. guants d'un perfil desplegat. Deixo caure la gagi perfecta. Clàvules amb les arrels del armari. No plou. Ni fa sol. Ni fa res. I em vull quedar amb tu a passar la vida d'un irreal i delirant manera. Temps. I un xiprer. I fil de parlar jugant. De les mans creix la necessitat de posseir dubtes i totes les coses de la calaixera. Un abric de pupil·les fa caure. Un abric de pupil·les fa caure morades amb l'energia d'un bocí de pell que sospita eternitats. Giro dos mil·lennis la figura per trobar-te. Estic despert. El vent il·lumina i et burles de la jungla i ràpidament ens posem a construir. Bueno, pues ahí estaba Difícil Equilibrio. Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con una banda de post-rock. Hacía tiempo que no traíamos a ninguna por aquí. Son Terrestre, su disco Montu Ote o algo así. Ya lo presentamos en su momento. Y de este trabajo vamos a escuchar el tema Mordaza. Thank you. Y después de la descarga potente de Terrestre, con este su segundo disco, vamos a seguir con sonidos así contundentes, también con el segundo trabajo, pero esta vez de Grajo. Este disco se llama Slow Good 2, ha sonado por aquí un par de veces, y vamos a escuchar el tema titulado Tercer. Y llega el momento, como todos los programas que siempre dedicamos a conciertos y a citas. Y aunque esta Semana Santa pues está tranquilita, solo tenemos aquí en Madrid y en Barcelona a los Stickmen, que se pasan por la península. El 29 estarán en la Sala Bikini y el día 30 estarán en la Cool Stage. Pero para la siguiente semana pues va a venir movidita. Ya solo en Madrid, que es donde nos solemos centrar. Pues el día 6 de abril tenemos en el Barracudas, que esto es una sala que está por el Parque Las Avenidas, en la parte de abajo de un bingo, pues tenemos a Dr. Sass, a Otus, a Bubble Booms y a Entropía, esto el grupo del País Vasco, no sé exactamente ahora de qué ciudad es. Creo que son, no sé si son de Vitoria, con su nuevo trabajo y su disco de debut Invisible, que se vienen a la capital a presentarlo. Nos vamos a quedar con Entropía, de este disco Invisible, y el tema titulado Arua. Thank you. Bueno, pues ahí tenemos a, o ahí teníamos a Entropía, que estarán el 6 de abril en Madrid presentando su nuevo trabajo. El día 7 de abril tendremos el festival que ya hemos anunciado tantas veces, del Manfest, con Cotebel, Baldo Martínez y Nemo, en Villanueva de la Cañada, en el Centro Cultural La Despernada. Muy prontito, empezará a las 4:30, abren puertas, así que habrá que estar allí nada más comer. Y el día 8 de abril tenemos, no, perdona, el mismo 7 de abril tenemos también en Madrid, si alguien no se decide ir a Villanueva de la Cañada, también un festival, el segundo día del sello Humo, como es, y está formado por la URSS, Mohamed Saad y Free Riga. Esto será en la Sala del Sol. Nos vamos a quedar con los Mohamed Saad y el tema titulado Hueso y Luz. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a los Mohammad Sadd en este disco titulado Negro es el poder, y ese sonido tan propio que tienen. Y ese mismo día 7, pues como decíamos, en el Manfest, Cotebel, Baldo Martínez y Nemo, en un festival que tenemos mucha ilusión, que esperemos que sea un éxito y que se vaya repitiendo más años. Guardamos en el recuerdo sus dos primeras ediciones, que nos permitió ver por aquí, por el foro, a bandas que habitualmente es difícil de ver. Vamos a escuchar precisamente a Cotebel, ya que son los organizadores, le estamos dando mucho cancha en los últimos programas, y hoy vamos a poner su disco en directo, grabado en el Pro Resiste del 2013, aquel disco se llamó precisamente con ese nombre, y el tema que le abría, Hades. We'll be right back. Y para acabar con esas propuestas de ese fin de semana, tenemos una cuarta para tres días. Y es que el 8 de abril, el domingo 8 de abril, en Leganés, en la Libre de Barrio, un lugar, pues como gusta al gran Jobbis presentar sus cosas, estará presentando temas del que va a ser su segundo trabajo, en el formato de Jobbis multiinstrumental, un formato que ha ido acuñando en los últimos tiempos, en el cual a través de loops pues va autoacompañándose y creando texturas en un proyecto ya quizá bastante manido, porque ya lo ha hecho bastante gente, pero dándole su propia personalidad y su propio ambiente. Nos vamos a quedar con el anterior trabajo de Jobbis, un trabajo también en el que hacía capas, pero todavía no tenía perfilado tanto este formato de Jobbis multiinstrumental, sino que era más de canciones. Se llamó Planeta Despertar y precisamente vamos a escuchar el tema que daba título, un tema reivindicativo, como no podía ser de otra forma por el nombre. Hay un porvenir de oscuridad. De venir, si la humanidad no logra invertir su identidad, hay que intervenir para cambiar la realidad. Para luchar, existe ese lugar, planeta despertar, camino por llegar, pasito a paso, planeta despertar. Hay un mundo diferente de igualdad, justicia y libertad. No existe maldad, todo es ser humano. La riqueza está en su gente, concienciada y consecuente, rebosando en alma y mente, amor y bondad. Planeta despertar. Con brutalidad, lágrimas de fuel e impunidad. No se ha de acatar la intolerante autoridad, la diversidad. Despertar, razón para luchar. Existe ese lugar, planeta despertar. Camino por llegar, pasito a paso, planeta despertar. Hay un mundo indomable donde amar es aire al respirar, viento de azahar. Se camina, no se encuentra con radares ni con naves espaciales, solo escucha las señales de tu corazón. planeta despertar. Planeta despertar. La enseñanza, la cultura, la esperanza de un mañana por llegar. La aventura, la labranza, la ternura de un abrazo al regresar. La balanza, la cordura, confianza en compartir y en entregar. La locura de ser pájaro. Bueno, y este Planeta Despertar de Jobbis, que estará presentando, o adelantando mejor dicho, canciones de su nuevo trabajo, del que se hará su futuro nuevo trabajo, pues vamos a continuar con otro trovador de nuestro tiempo que nos permita a ver si entendemos algo de la actualidad. Nos vamos con Frasfalto, su último disco en estudio, Crónicas de un Tiempo Raro, y el tema que le daba título y que lo abría. Un tiempo raro. Crónicas de un tiempo raro. Comprender si amanece o si cae el atardecer. Qué difícil se nos hace convivir en un presente que amenaza el porvenir.

Pues así expresaban Prone en el 2007 su extrañeza por un mundo extraño que desilusiona. Y es que, ¿qué se puede esperar si somos un imperio de paletos? ¡Un imperio de paletos! Thank you. Bueno, pues ahí teníamos al Molina, que hace poco le vimos en directo y tuvimos la ocasión de disfrutar de su música en directo. Y aquí le hemos recuperado, pues para darnos cuenta que vivimos en un mundo, yo no diría ya un país, sino un mundo que está perdiendo mucho el norte, ya saber a dónde llegamos. Y bueno, ya como despedida y para cambiar un poco de tercio y olvidarnos un poquito de estas tres últimas canciones donde hablaba de una crónica rara, de un tiempo raro que nos está tocando vivir, lo vamos a hacer precisamente con este mismo disco del Molina, este disco del 92, grabado en directo en la Sala Canciller, un 24 de abril del 92, hace ya tanto tiempo. Y lo vamos a hacer con el tema que lo hace raro, una copa por un viejo amigo. Vamos a recordar a esos amigos, que es lo que nos da la alegría de seguir y la esperanza. Por los amigos, y aquí nos veremos el lunes que viene. Un saludo. Ando buscándote desde ayer. Quizá deseando verte otra vez. Pero estoy solo y ya ha caído la noche. Y ya están cerrando el Movidic. Buenos recuerdos por un viejo amigo. Brindo con tu reflejo en mi corazón. ¿Será que estuviste demasiado solo? Quizá necesitabas algo más de mí. Día de Navidad, mezclar coñac con blues junto al fuego. Pasamos esa noche de fingida soledad en ríos de las copas y borrachos de libertad. He mirado aquel rincón donde estaba siempre, quizá un vaso vacío ocupe tu lugar, bebiendo en soledad, celebro mi nostalgia, pero ya están cerrando.